Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Bienvenidos a las fiestas de mi pueblo. Les canta Mario Hernán Galarza. De las fiestas de mi pueblo, con humor han comenzado. En la junta el presidente todo tiene preparado. En la junta el presidente todo tiene preparado. Habrá tres días de toros, chamarasca y disfrazados, vaca loca y camaretas, todos y palo encebado. Y el domingo hay el desfile y abre el paso de caballos. También don Miguel Velázquez nos invita a los gallos. Y el domingo hay el desfile y abre el paso de caballos. También don Miguel Velázquez nos invita a los gallos. Para que todos bailen, tocaremos con orquesta, y las bandas San Mateo amenizarán la fiesta. Tomaremos ricas chichas y sabrosos canelazos, bailaremos con tupisas, Hernández y Collaguazos. Tomaremos ricas chichas y sabrosos canelazos, bailaremos con tupisas, pachecos y Collaguazos. Y ahora les invito a bailar a todos, con las palmas arriba, toda la gente, arriba ese ánimo, bienvenidos a todos los turistas. ¿Y cómo baila esa gente de la pradera? Marcelo a la cabeza, así se goza. Haremos gran llamarada para quemar la chamisa, y mañana madrugando todos iremos a misa. Y mañana madrugando todos iremos a misa. Claro, todos a la misa del patrono Santiago el Mayor en la iglesia de Puembo. Y cuando lleguen los toros y saquen al toro mocho, me voy a sacar la colcha con mi amigo el Don Morocho. Si el toro me mete el cacho, no ha de ser por vos, Juan Brita, ni que haces la pretenciosa, sino porque estoy borracho. Y mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Y mañana muy temprano nos iremos al mercado y la señora Bachita nos dará ese ricornado. Ahí nos vemos en el mercado de Fuembo a comer las cositas ricas. el toro me mete el cacho. No ha de ser por vos, Juan Brita, que te haces la pretenciosa, sino porque estoy borracho. Y mañana muy temprano iremos al calentado para sacar el chuchaqui que estas fiestas me han dejado. Y mañana muy temprano nos iremos al mercado y la señora Bachita nos dará ese rico hornado. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada, a esta jornada especial que usted se la propuso para el día de hoy, y nosotros también esta jornada de compartir música, la música de todos los tiempos, la música popular de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Usted está de fiesta, nosotros también estamos de fiesta, vivamos así, de maravilla, porque cuando estamos de fiesta nos ponemos el mejor traje, estamos muy contentos con la sonrisa de oreja a oreja y con esa desesperación de a qué hora se inicia el baile o la reunión, ¿no es cierto? Entonces, de esa misma forma, nosotros también podemos vivir de fiesta, porque lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy debe ser muy contagiante para los demás. Y sobre todo saber que lo que voy a emprender es parte de mi vida y que lo voy a construir, y por lo tanto pues voy con toda esa alegría, con toda esa fortaleza para hacer lo que hoy me he propuesto. Ánimo arriba para todos y para todas. Después del fin de semana, como que el lunes se hace un poquito más fuerte, ¿no? Pero debe ser todo lo contrario. Debemos venir ya un poco descansados para empezar el trabajo, esa vida cotidiana que nosotros llevamos. Hay que ponerle ganas, decíamos, para que sea distinto de los demás. Alegría, alegría y alegría. Y les recuerdo a ustedes que hoy estaremos hablando de las fiestas, escuchando música sobre la fiesta. Esperamos que Patricio Robalino ya en breve esté con nosotros aquí para seguir compartiendo los temas, esos talleres que nos habíamos puesto los días lunes. Y por lo tanto, nosotros vamos a empezar ya con esa reflexión cotidiana. Esta dice así, esto es gracias a Nelly que lo publica en la página de Shoshani, y dice que a todos nos debería llegar una carta especial. Y a propósito de hablar de cartas, quiero más adelante compartirles una que la escribí para uno de mis hijos. En el transcurso de estas semanas la compartiré y sin duda pues podemos también con eso abrir nuestro corazón. Esta dice, a todos nos debería llegar una carta. Compártala, que eso es muy importante, porque así nos hará sentir mejor. Y mucho más cuando no podemos llegar o estar cerca. Entonces, una carta escrita con nuestro puño y letra, pues nos puede ayudar a acercarnos más. No sé en qué parte del mundo estarás, ni quién serás, pero de algún modo alguien te hizo llegar esta carta que ahora lees en este instante y que nosotros, pues obviamente, la compartimos a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, en nuestra página web de la casa y a su vez en nuestras emisoras, amigas, colegas que retransmiten este programa, como Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Ingapirca en Gañar, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio Chiriculapo Online y Radio El Buen Pastor allá en Saraguro. Esperamos que dos emisoras más como Radio Unión en Esmeraldas pues se unan también para compartir ya este programa, agradeciendo a nuestros compañeros y compañeras, y también a Radio San Miguel en Bolívar, nuestro abrazo gigante para ellos. Y bueno, dice que esta carta está escrita para ti, seas hombre o mujer, joven, viejo, niño, para ti. Escribo estas líneas para una persona que sepa lo que es la soledad. Esta carta es para quien necesite un abrazo o un simple saludo. Una persona que pueda aprovechar estas palabras y que con ellas se pueda animar. Una persona que alguna mañana haya visto claras sus equivocaciones y sus consecuencias. Alguien que aún en el deseo de ser de otra manera, tropieza siempre en la misma piedra. Esa que nos sorprende porque forma parte de lo que realmente somos, aunque aún no lo sospechas. Escribo para quien frecuentemente se descubre emocionado, con ese corazón girando como un molinillo de deseos, pero sin reconocer de dónde proviene tal viento ilusionado. Alguien así entenderá que algunos días el mundo queda muy bajito y otros aprisiona con su sombra. Sabrá comprender también los días pesados y plomizos en que nos encontramos varados, esos días grises, sin dirección ni rumbo, y necesitamos que alguien a nuestro lado agarre el timón. Se reconocerá en ese esfuerzo de remar, remar y remar, hasta que de un nuevo aparezca tierra en el horizonte. Esta carta es para los que sienten todo eso y mucho más, pero no se atreven a dejar oír esos ritmos del alma. En samba, en San Juanito, en Capisca, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, tuc, ahí el corazón, ¿no?, cada día más agitado. Verá, verá usted, amigo, amiga, persona aún desconocida que está pensando cuán hermoso sería que todo el mundo, otras personas, le hubiesen escrito una carta o dedicado una poesía inspirada en ella. Y en este momento estoy pensando que a lo mejor no les llegó una serenata y que le hubiese encantado tener una serenata. Pero no pierda la fe, porque nosotros aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano, cada mañana, cada día, cada tarde, dependiendo de lo que momento, en el horario que usted escucha este programa, puede recibir una serenata. Bueno, ¿y sabe por qué esa serenata? Solamente pensando en esa existencia que usted tiene, y que todas las gentes hubieran sentido que algún otro ser las recordaba con afecto y por lo más hermoso que hubieran mostrado, sino aún habiendo enseñado el monstruo que también alberga. La razón de esta carta, amigos, amigas, es usted. Ya no serás uno de aquellos a los que el escritor o premio Nobel se refería cuando decía, en este caso nos referimos al premio Nobel de Elia Zenetti. Nadie es más solitario que aquel que nunca ha recibido una carta. Con todo cariño, esta carta es para usted, amigo oyente de Florilegio Musical Ecuatoriano. Gracias por existir, gracias por estar compartiendo con nosotros este programa, que sin usted, pues, Laurita, Patricio y todos quienes vienen aquí con esas alegres serenatas, no sería posible. Es posible porque usted busca los 940 y porque inyecta inmediatamente www.casadelacultura.gov.es. Y bueno, nosotros nos vamos a ir con más música y prepárense porque Yupa y Chisca está a continuación para hablar sobre esas fiestas que, como les decía, no solamente debemos esperar el Inti Raymi, el Collaraymi, que la fiesta de mi pueblo en tal mes, no, no, todos los días tiene que ser de fiesta. Nosotros hoy en este escenario vivimos la fiesta y esperamos contagiar esa alegría. Y para ello, miren, yo he preparado a continuación una carta, aparte de la carta, la música, miren cómo me traiciona esto, la música, esa música especial, porque yo me imagino que usted alguna vez se casó y debió estar enamorado. Uno se ha casado una vezita, otros dos, otros tres, ¿no? O sencillamente nos separamos, pero siempre tenemos una expectativa de la fiesta. Así que la siguiente canción que vamos a escucharla aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano es junto a Aguacho Murillo, el conjunto de este personaje, que nos trae un San Juanito que lleva por título Fiestas de Novios, porque hoy estamos de novios y de novias. A ver, muchachos, ¡que vivan los novios! ¡Que vivan! ¡Que vivan! tú te marchaste, solita he sido infeliz. Desde que tú te marchaste, solita he sido infeliz. Por eso quiero que vengas y no te vuelvas a ir. Por eso quiero que vengas y no te vuelvas a ir. Vuelve sin miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. Vuelve sin miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor. Así. Esta noche de gusto tomaré, porque mi chola volvió. Esta noche de gusto tomaré, porque mi chola volvió. Y yo ya la perdoné, porque ella es todita mi ilusión. Y con ella me casaré, porque de ella es todo mi corazón. No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor. A toditos mis amigos les hago una invitación. A toditos mis amigos les hago una invitación. Para que citen a mi boda, que me caso de todo corazón. Con mi linda Marujita, que la quiero con pasión. Y ahora que estamos juntitos, ya lo que pasó, pasó. Y ahora que estamos juntitos, ya lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor. Ya la perdoné, porque ella es todita mi ilusión. Y con ella me casaré, porque de ella es todo mi corazón. No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor, que lo que pasó, pasó. No tengas miedo, mi amor. Memorias en los ritmos del Ecuador. Desde el Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Memorias en los ritmos del Ecuador. Bueno, yo dije que hoy estábamos alegres y contentos, pero como que ya me estoy despistando. No escuché la presentación del Yupaychisca Manta hasta el Pasacalle Cama, pero me corrección. Me dicen, ya está listo. Así que como vamos a seguir de fiesta y ustedes habían escuchado que durante todos estos lunes estaremos hablando sobre las fiestas de nuestro querido país. Y hay fiestas como la de la Diablada Pillareña, que habíamos dicho que quizá es la que arranca las festividades aquí en nuestro país, y habíamos hablado sobre esto, y hay otra fiesta también que es muy grande, no solamente aquí en Ecuador, sino en algunos países que se la celebra, que la habíamos conversado quizá rápidamente, pero ha llegado el momento pues de dar la palabra y la bienvenida a nuestro compañero Patricio Robalino, quien nos va a dar todo ese antecedente que se da ante una de las fiestas como es el Inti Raymi. Bienvenido. Buenos días. De fiesta. Sí, muchas gracias, Laurita Ríos, un abrazo cordial en este lunes, una bonita semana también para Andresito aquí en los controles técnicos de la radio y a los oyentes que escuchan la radio de la Casa de la Cultura, ¿no? Un abrazo cordial de su amigo Pato Robalino. Ahora sí, un poco puntual, porque un poco atrasado los lunes, pero bueno, aquí estamos para compartir lo que la fiesta del sol convoca. Y la cosecha, que se sí. dice. Y recordando que miren ustedes, solo me vas a matar por lo que voy a decir, a o ver, quizá me vas a apoyar. Yo digo que la fiesta no solamente debe ser cuando sembramos y cuando cosechamos, porque también hay el cariño, el afecto, el amor, la sabiduría del ser humano cuando la comparte, que hace, siembra, claro. Y posteriormente cosecha, ¿verdad? Por supuesto. Y asimismo es precisamente este ambiente que vamos a preparar en este instante para que usted nos invite a sumergirnos en ese momento de la fiesta y de la cosecha. Ya, ¿en qué contexto está estas contenidas, estas festividades, Laurita? Viene desde tiempos inmemoriales, ¿no? Desde nuestra historia más remota como el territorio que ahora es el Ecuador. Porque recuérdense que Ecuador como tal existe solamente desde 1830, más o menos, ¿no es cierto? Con la primera constitución que se celebró en Riobamba. Así es. Ya. Pero en estas tierras antes habitaron... Antes de eso, que si recordamos ahí el Chinchasuyo, Collasuyo, Antisuyo... Y habitaron comunidades propias. Y después que la Gran Colombia, por supuesto. Comunidades propias de aquí, con sus expresiones culturales. Pues esto como antecedente para explicarnos un poquito por qué las fiestas, ¿no? Mira, en el mundo andino, antes de la llegada de los incas a nuestras tierras, se tenía más bien una distribución agrícola, una distribución temporal, por decir algo, basada en el calendario lunar, en la observación de la luna. En muchos sitios tú encuentras lagunas sagradas y dices, ¿cómo será, para qué serviría esta laguna sagrada? Se convertían en una especie de espejos en donde nuestros observadores miraban las estrellas, miraban la luna y, es decir, tenían mágicamente una pantalla gigante en el espejo del agua para poder observar las estrellas y la luna y hacer sus cálculos de medición del tiempo. Cuando llegan los incas acá, obviamente predomina la cultura del sol. Nos convertimos en admiradores, en cuidadores, en agradecedores del sol. Y el sol se convierte en el eje del tiempo, en el eje del calendario agrícola de nuestras tierras. De allí ya van surgiendo, en base a este calendario solar, va surgiendo esa distribución de nuestro tiempo agrícola en dos solsticios, dos equinoccios, y cada uno con sus propias festividades. Como solsticios decíamos, y equinoccios, sí. ¿Qué tienen alguna relación? Ya, cuando hablamos de solsticio, ¿qué nos referimos y el equinoccio? Vamos en orden. Primero, equinoccio significa la mitad, equino, la mitad. Entonces, es decir, el 20 de marzo, al mediodía, se produce la festividad del año nuevo, el día del sol recto en nuestro mundo andino. ¿Por qué se dice el día del sol recto? Porque en sitios sagrados como Puntiatzil, ¿no es cierto?, en Cochasquí, se produce este fenómeno de que el hombre o las figuras carecen de sombra, porque el sol cae en forma perpendicular y nosotros carecemos de sombra al mediodía. Es decir, es el día del sol recto, es el día del Mushuknina, si has oído hablar del Mushuknina, del tiempo nuevo, del florecimiento, y se da la fiesta. Culminación del año y empezar un nuevo año. Es en efecto el cambio de año indígena y se celebra la fiesta del Pauca Raimi, muy celebrada en las comunidades del norte de nuestro país, ¿no es cierto? El tiempo de los granos tiernos. A ver, ¿para qué sirven los granos tiernos? Para la... Estamos panesca. Hablando de marzo. ¡Claro! Para la panesca. ¿No es cierto? Entonces, como decíamos, con la llegada de la cultura española se van superponiendo a nuestras celebraciones y se trata de hacer coincidir las fiestas indígenas para que también sea una misma celebración, para que el mundo indígena, entre comillas, lo digo con mucho respeto, se vaya convirtiendo al catolicismo, al cristianismo. Es decir, aquí coincidirían las fiestas de la Semana Santa, la celebración de la Fanesca, pero antes tenemos, ¿te acuerdas?, la celebración del carnaval, que también es una festividad incorporada a nuestras tierras. Es decir, para el mundo andino es la festividad del Pauca Raimi, el tiempo de los granos tiernos. El tiempo de los granos tiernos, el tiempo de la cosecha fundamentalmente. De allí a donde pasamos, Laurita, de ese equinoccio pasamos al solsticio de junio. Este se da el día 21 de junio y se lo celebra, digamos, es la siguiente división del tiempo, ¿no es cierto? Vamos a decir que el mundo andino dividió al tiempo en cuatro trimestres, por decirlo de alguna forma. Para poderlo comprender. Para poderlo comprender, solamente como herramienta pedagógica, no necesariamente en cuatro trimestres. Pero cuando uno observa la sabiduría, las enseñanzas de Taita Churo, un sabio que vive en los alrededores de Puntiatzil, en el suelo te dibuja con tupos de flores, va poniendo allí y te indica cómo desde a partir de marzo el sol gira por la sombra, digamos, va por el lado derecho y a partir de finales de septiembre va por el lado izquierdo y se van marcando en el piso los equinoccios y los solsticios. Pero regresemos al solsticio del 21 de junio, tiempo de celebrar el Inti Raymi, ¿no es cierto? El tiempo de la celebración mayor. Yo tengo aquí datos, incluso me voy a permitir leer algo de referentes. Dice que según el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no es cierto? Nos indicaba que era esta celebración del Inti Raymi, el último Inti Raymi que se celebró con la presencia del emperador Inca fue realizado en el año de 1535. Imagínate, uh-huh. Hay datos de la celebración del Inti Raymi de 1535. Y en 1572, el virrey Francisco de Toledo la prohibió por considerarla una ceremonia pagana y contraria a la fe católica. Pero se siguió realizando igual de manera clandestina. De manera clandestina para poderlo hacer. Ya perdurado hasta. Yo quiero decirles, nos vamos a ir a escuchar más música, porque si no me van a decir, ¿y qué pasó con la música? Aquí está la música, seguimos de fiesta, seguimos sembrando, cosechando. Y decirles a ustedes, amigos, amigas, ¿quién no ha jugado con el sol? A ver, yo estoy recordando y en la época que uno se iba a la escuela o estaba usted por ahí, ¿acaso no intentaba dar unas zancadas para pisar la cara a esa sombra que era más que el reflejo suyo? A ver, díganme que no lo hicieron. Yo creo que sería rara la persona que no ha intentado jugar con el sol o quizá no ha tomado en cuenta este hecho, este acontecimiento. Y aquí recordamos a nuestros taitas también cuando nos decían, papi, ¿a qué hora es? Y él decía, creo que van a ser las 12. ¿Y en dónde está el reloj? En el sol. En el sol. Yo quisiera, a la memoria de los quiteños, solo un segundo nomás antes de ir a la música. ¿Ustedes recuerdan antiguamente en la entrada de la Universidad Central aquí había un reloj solar? Era una tablilla de piedra de unos 3 metros de alto, me parece, por 1 de ancho, que estaba a la entrada del Teatro Universitario de Quito y que tenía una varilla salida con el fin de que el sol vaya proyectando, ¿no es cierto? La sombra. Es decir, geniales. Y nosotros también, como tú bien dices, en el campo, ¿por qué la gente se alza del trabajo a las 4 de la tarde sin tener reloj en la mano? Porque aprendió a ver el tiempo en la posición del sol. Vamos entonces con más música. ¿Qué presentamos? Sí. A ver, quisiera ver si Andresito nos ayuda con el tema Urku Urku. Es un canto agrícola de la Sierra Norte que nosotros lo recogimos del maestro Enrique Males y lo vamos a grabar. Urku Urku significa de cerro en cerro. cerro en cerro caminamos, yendo arriba, yendo abajo, nada encontramos, pero así hemos de seguir. Vamos a seguir cantando canciones de nuestras comunidades, vamos a seguir sembrando terrenos con nuestros guaguas. Así hemos de seguir, carajo, de cerro en cerro, porque somos hijos de un país bien lindo, que tiene montañas, valles, ríos, cachuyapis, saltaspa, San Juanitos, alpargatas, ponchos, chalinas, que tiene chimborazos, tunguraguas, negros, blancos, indios, montubios, mestizos. Ese país hermoso que nos cobija a todos, de cerro en cerro lo caminamos, de cerro en cerro lo sudamos, de cerro en cerro lo amamos. Ese hermoso país se llama Ecuador, Ecuador. Ay, Ñuca Chicumba, con agua. Ay, Ñuca Chicumba, con agua. Ay, Ñuca Chicha, está con agua. Ay, Ñuca Chicha, está con agua. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Ya estamos de regreso, nosotros seguimos con estas fiestas especiales que son parte importante de la tradición de nuestro país. Ahora sí vamos a ver cómo se celebra, porque miren, Pato ya nos había dicho que se fusionan dos cosas importantes en la vida festiva de nuestro país. Adelante. Voy a empezar con una lectura, porque no me acuerdo de todo. Dice, la fiesta grande del solsticio del 21 de junio se celebra por la abundancia de las cosechas, la llegada del verano, porque es el tiempo de agradecer a los dioses tutelares y a la madre tierra por las cosechas obtenidas. En el Incario se llamó Inti Raymi. En esta fiesta hacían ostentación de lujo, de riqueza, de sus adornos y vestidos. Acuérdate de las ofrendas también que me contabas fuera de micrófonos. Unos se disfrazaban con mantos de pieles de animales como de jaguar, otros con alas desplegadas de cóndor. Naturalmente que esas prácticas han ido ya extinguiendo, incluso por la preservación de nuestros animales. Los españoles impusieron las fiestas de Corpus Christi, San Juan, San Pedro y San Pablo, que coincidirán en las mismas fechas. Las más conocidas son las fiestas de Corpus en la Sierra Central, en las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Pichincha. Recuérdese aquí la celebración de Corpus Christi en Pujilí, por ejemplo, donde es famoso, muy famoso, el don Julián Tucumbi con su grupo de los Tucumbi, que ha logrado hacer perdurar la fiesta de Corpus Christi en Pujilí. Y la fiesta de San Pedro o Inti Raymi, que se celebra al norte, nororiente de Quito, Cayambe y Pedro Moncayo con Tabacundo y por supuesto Cayambe y las comunidades, ¿no? Las comunidades que son Anga, Topo, Pijal y todos ellos, donde predominan más bien personajes como los copleros, los aruchicos que van tocando su guitarra, su rondín, con las características de afinación de la guitarra que las afinan en Galindo, con las copleras, las chinucas, las que van repitiendo, contestándose, en una especie de equilibrio, porque recuérdese que la fiesta popular, en este caso el Inti Raymi, sirve como elemento de desmitificación de las clases sociales. Así no hay ni pobres ni ricos. Te disfrazaste y te metiste a las comparsas, incluso para competir entre ellos. Pero sin embargo, el pueblo, la gente popular, utiliza ciertos personajes para, entre comillas, molestar, fastidiar esa especie de categorización social que se da por las posibilidades económicas de sus habitantes. Es decir, por ejemplo, hay coplas para los ricos, coplas para los pobres, o disfraces adecuados para molestar a los ricos, etcétera. Es decir, la fiesta conjuga toda la estructura social de un pueblo y la desmitifica. Por esos días no hay ricos ni pobres, todos van a celebrar. Todos son iguales. Todos son iguales. Y yo le decía a Patricio que nos recordemos, a ver, en cada uno de sus cantones donde usted vive, ¿qué pasa en función del Corpus Christi? Miren, también que tiene relación con el Inti Raymi, pero esto de... Ya con la incorporación del catolicismo. Exactamente, el catolicismo es lo que se lo conoce como Corpus Christi. Entonces, ¿qué se celebra? La gran fiesta, las grandes misas. Yo le decía a Patricio, y también época en la que los hogares sacan al pollo, al chivito, al borreguito, para venderlo. Ahí hacen una gran feria, no me recuerdo el nombre, cómo le llaman, pero creo que tienen un nombre especial esto, de no es necesariamente feria, o podrá ser feria, pero ellos, las mamás, yo le escuchaba a mi mamá decir, ahí la, ya en el transcurso quizá me voy recordando. Ya. Entonces, usted puede vender el pollito. Y eso quedaba para la iglesia, para la Virgen o para el santo que le habían ofrecido ese animalito, ¿no? Para que de alguna forma pues les ayude, era como una rogativa para que les ayuden en la crianza de esos animales. Miren ustedes qué se da, pero también ahí, si nosotros nos ponemos a pensar, sí, decimos es Corpus Christi, es fiesta religiosa, estamos ofreciendo eso para un determinado santo, santa, para su Dios, pero también no nos olvidemos que es el agradecimiento también por ese crecimiento de esos animales. Miren sí. Ustedes. Siempre con el enfoque, Laurita, con el respeto de que es ya las características de la fiesta católica. ¿No es cierto? Del Corpus Christi, que significaría el cuerpo de Cristo. Pero también muchas comunidades indígenas han tomado la palabra, la celebración del Corpus Christi, pero mantienen o hacen predominar las manifestaciones indígenas ancestrales, que seguramente corresponderían al Inti Raymi, ¿no es cierto? Pero las denominan Corpus Christi. Bien vale decirle a la gente que nos escucha que, por ejemplo, podría visitar sitios como Pujilí, que, como decíamos, que celebra la fiesta del Corpus Christi, y acá los ubicados en Pichincha, el Valle de los Chillos, para visitar Alangací, La Merced, El Tingo, Pintaj, Amaguaña, en donde se celebran también las festividades del Corpus Christi, pero con grandes partidas de disfrazados, ¿no es cierto?, de rucos, de yumbos, en Alangací el personaje de la paya, que es una mujer de carrizo enorme con los brazos abiertos, que tendrá unos 4 o 5 metros de altura, que va desfilando por las calles con los brazos abiertos, una muñeca gigante que simboliza a la madre tierra, que dicen los habitantes, que va con los brazos abiertos para invitarles, vengan todos a bailar, vengan todos a celebrar esta fiesta. Y adentro el personaje que va cargando la paya tiene la habilidad incluso de ir tocando un rondín solo para la paya, imagínate, es manifestaciones fantásticas, pero hay que recordar que siendo una presentación con el atuendo indígena, con personajes como el Sacha Runa, el hombre de la selva, Sacha, selva, y Runa, ser humano, el ser humano que baja desde del Hilaló, del Hilajalo, baja y festeja, siendo una celebración cargada de estos personajes de origen andino, ancestral, sin embargo, se combina con la liturgia, con la misa de Corpus Christi y con la procesión con los santos respectivos alrededor de la plaza de Alangací. Es decir, aquí se combinan las dos expresiones, tanto lo ancestral, lo antiguo de nuestras tierras andinas, las expresiones propias de nuestras tierras, como con el catolicismo. Y no hay conflicto, no hay conflicto. Yo he sido testigo, he estado en casi todas las celebraciones, me gusta ir para allá para tomar nota, para tomar datos, para entrevistar y para... ¿Por qué no? Para disfrutar aprender, disfrutar también. Bueno, nos vamos a ir con más música. Sí, sí. Vamos a ir con el tema número 1, Ñuka Sisagu, ya que estamos hablando del mundo andino. Ñuka Sisagua. Sisagu. Sisagu, que significa mi, nuestro, a mí. Mi florecita. Mi florecita. Sisa, flor, y gu es un ¿cómo se llama eso? No, ya no estamos hablando. Un apoyo. Para hacerle diminutivo, florecita. Un diminutivo afectivo, ¿no? Ñuka Sisagu, mi florecita. Ñuka Sisagu. Regresamos nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy tenemos que compartir todo lo que tiene que ver con estas festividades que se dan aquí en nuestro país, tiempo de la interculturalidad también. Yo quería recordarles a ustedes, amigos, amigas, desde cualquier punto donde ustedes escuchen este programa y desean participar, háganlo. Nuestro teléfono es el 2220966, 2220966, solo tiene que anteponer el código desde la provincia para llamar a la capital de los ecuatorianos. 2220966. Si usted tiene conocimientos de estas festividades, solamente tiene que participar, llamar, compartir toda su sapiencia y su sabiduría. Bueno, continuamos, Patricia. Sí, en este día en el que hemos empezado con la celebración del Inti Raymi, porque mira que hay que hacer, creo que un programa especial, por ejemplo, me gustaría proponerte a ti hacer un programa especial solo para hablar de la música de coplas, por ejemplo, hablar de los músicos de Cayambe, de los copleros, hablar de la música de Don Julián Tucumbi y sus significados, Y creo que sería una bonita propuesta. Por supuesto propuesta que quedaría hacer una muy buena oportunidad. Recordándoles a ustedes, amigos, amigas, también, que habíamos hecho una pequeña introducción de esta época donde no solamente hubieron las coplas, sino también las décimas. Recordarán que nos habíamos hecho ese recorrido por España, donde aún se conserva esto, en algunas países de Latino, ciudades de Centroamérica, y también que lo tenemos aquí en nuestro país. Y por supuesto, en el desarrollo de estos programas, luego de nuestras festividades, haremos un pare para nosotros poder conversar sobre esto y conocer muchas de estas tradiciones que tiene Ecuador. Ya, podríamos terminar la panorámica ya que nos dedicamos a la cuestión del Inti Raymi. Por supuesto, aún nos toca concluir ya esas dos facetas, nos las quedamos dos, en la segunda nos, y nos falta ya las dos facetas. La tercera vendría a ser nuevamente el equinoccio, tal como tú lo manifestaste, el equinoccio que se produce el día 22 de septiembre. Es decir, tenemos el privilegio de tener dos días de sol recto, digamos. Nuevamente, en el mes de septiembre se produce el equinoccio, el 22 de septiembre, y se llama para nosotros, se llama el Colla Raymi. Pero es una fiesta, yo digo, originalmente debería llamarse, esto va de mi parte nomás, debería llamarse el Colla Raymi, porque en el quichua solo existen tres vocales, A, I, U. Y la incorporación de la O y la E son castizas, son incorporaciones que nosotros hemos ido haciendo para influenciar a la cultura y no quichua. Tengo la sensación de que el Colla Raymi también es femenino. Es una fiesta totalmente femenina, de tal suerte que incluso con la incorporación de los elementos católicos, occidentales, también se ponen elementos femeninos. Imagínate, la celebración de la Virgen de la Merced, de la Virgen María, de Santa Ana, es decir, es una fiesta totalmente femenina. ¿No? Nada nos inventamos, no hay quien descubre el agua tibia. Y ahora, y para nuestro mundo indígena se conservó o se revitalizó la fiesta del Yamor, por ejemplo, en Otavalo, ¿no es cierto?, en el mes de septiembre. Pero es una celebración totalmente femenina. Y luego viene la última fiesta, el Cápac Raymi, ¿no es cierto?, que estamos hablando nuevamente del 21 de diciembre, donde ya se agradecen las lluvias que hemos tenido, porque estamos ya en tiempo de lluvias, ustedes no hace falta decirlo. Y que se acerca la cuestión de la Navidad, del Año Nuevo. Pero estas son ya las incorporaciones occidentales a nuestras culturas. Es decir, para el mundo andino sería la celebración del Cápac Raymi, y desde el mundo occidental la Navidad, la fiesta de los Santos Reyes. Y allí, ¿por qué decimos una celebración mestiza? Porque recuerden, amigos oyentes, que empezamos con la Diablada Pillareña, del 1 al 6 de enero, que coincide con la celebración de los Santos Reyes. Los Santos Inocentes van desde el 28 de diciembre. ¿Y en la época del Cápac Raymi qué agradecemos? Ya decimos, agradecemos las lluvias que hemos tenido. Estamos ahorita en tiempos de lluvias y agradecemos las lluvias que hemos tenido para fertilizar la tierra, para revitalizarla a la Pachamama, para que y agradecerle a la luna también, porque es el tiempo en el que se está dispuesto para sembrar también. Ya, bueno, ya vamos a empezar un nuevo ciclo agrícola ese. Y ahí es cuando escuchamos a nuestros papás, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas. Hay que mirar la luna para sembrar la yuca, hay que mirar la luna para ya sembrar el maíz. Es tiempo de sembrar o también de cosechar, porque en el mundo indígena y algunos papás aún conservan ese respeto hacia la luna, hacia el sol, porque si no, no carga la planta, si no va pudre, a salir con un gusano. Entonces, sí. Miren ustedes, la sabiduría que tenían nuestros ancestros al momento de poner una planta en el suelo. Mi papá alguna vez, por molestarle a mi mamá, decía, si no voy a sembrar en la luna, voy a sembrar en la tierra. Pero a la final se sabe que la sabiduría tiene poder, y si es que no siembras a tiempo, pues ahí te viene después la cosecha sin nada. Es el conjunto de conocimientos ancestrales de nuestros antepasados que estamos luchando muchas personas, muchos colectivos culturales, porque se respeten, porque se consideren como ciencia, porque se valoren, porque esto tenga su espacio correspondiente, no solamente la cuestión académica occidental, o sea, lo que se estudia en las universidades, lo que se estudia en los procesos educativos modernos, sino también esta serie de conocimientos de transmisión oral que han ido de padres a hijos, de padres a hijos. Y seguirlos conservando, Pato. Tiempo. Cuéntame, y para el próximo lunes, ¿qué tendremos? Ah, bueno, para el próximo lunes tendremos otro espacio, si tú quieres... Para ir concluyendo ya, sobre este tema. Hagamos una cosa, para el próximo lunes les ofrezco traer música específica de cada una de estas celebraciones. Perfecto. ¿Les parece? Por supuesto, Corpus Christi, del Kappa Raime, del Yamor, que hay muchas canciones que serían importantes para que ustedes se den cuenta que la sensibilidad del hombre también va en función de todo lo que pasa en nuestro mundo cotidiano, en nuestro universo, alrededor de la naturaleza en general. Pato, muchísimas gracias. Sé que tú también vas a tener una festividad rápidamente, si la puedes comentar. Ya, bueno, del 12 al 19 de diciembre estaremos ya anunciando aquí en la radio de la Casa de la Cultura una exhibición y conciertos y videos sobre la Diablada Pillareña aquí en el Museo Antropológico de la Casa de la Cultura. Solo como anticipo nomás. Para que van a haber muchísimas máscaras especiales que van a venir desde Píllaro aquí a la capital de los ecuatorianos. Buena suerte, Patricio. Muchísimas gracias. Recuerden, el próximo lunes, música de todas las festividades que se dan aquí en nuestro país. Hasta la próxima, amigos, amigas, y les vamos a dejar con música, música especial para ustedes que titula Ven Mujercita. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,